bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Burdeos, 20 de septiembre de 2013. Inigualables doctores, me pongo en contacto con ustedes gracias a la perseverancia de mi hermano, quien siempre ha sido un referente para mí. El caso que les presento quizá les parezca sorprendente, pero he encontrado el caso en algún paper de antiguos congresos de parapsicología. Lo que me pasa es que he desarrollado una especie de telepatía telefónica que me permite no solo saber quién me llama antes de coger el teléfono, sino que gracias al mundo de las tecnologías soy ya capaz de escuchar las conversaciones de móviles, mandar emoticonos a chicas que me molan, dejar mensajes de voz y escuchar la música de los iPod. La verdad es que, como comprenderán, a mí no me resulta un problema. Pero querría saber, y que un mal rayo les parta si no me dan una respuesta, qué causas y consecuencias pueden haber en esto que me está pasando. Quedo a la espera. Les escucho en todos lados. Firmado Pierre Zas. Estimado Pierre, lo primero agradecerte que nos hayas hecho llegar tu consulta. Sabemos que en cualquier momento, en cualquier lugar, escucharás esta respuesta. Así que vamos con ella. Vamos, aunque sería muy fácil caer en lo que es la retórica típica de la psiquiatría sobre cuáles son las causas y la definición que se le puede atribuir a tu estado, yo me dejo de llevar por una corriente un poquito más sociológica o antropológica o incluso de ciencia ficción para lo que es tu caso. Y es que en verdad yo lo que creo es que tú te estás convirtiendo en un superhéroe de esta nuestra sociedad. Y explico por qué. Porque los superhéroes no es algo que se haya elaborado a posteriori, ¿no? Bien sea a través de los cómics o bien sea a través de las películas, toda sociedad dentro de una cultura concreta intenta generar un hombre habitualmente que es aquella persona que representa los valores que se esperan sean predominantes dentro de la misma y genera lo que sería justo el contrario, que es el villano ante el cual esta figura un poco mítica pues luchará y acabará ganando. Ya sea Superman, ya sea Spiderman, ya sea el hombre de hojalata, necesitamos figuras concretas que de alguna manera pues hagan que venzan los valores sociales que más puede interesarle a un grupo determinado concreto. Teniendo en cuenta la evolución del ser humano y este momento en el que nos encontramos, que es de sociedad 2.0, pero con pretensión de ser democracia 4.0, donde la tecnología y los aparatos tecnológicos están presentes en casi cualquier lado, puede ser que el hombre no haya querido dibujar simplemente un cómic, sino generar esa figura de superhéroe en carne y hueso que eres tú. Y realmente es que estás desarrollando un superpoder que es poder escuchar a través de las tecnologías e incidir sobre la gente, pues con esos emoticonos o imágenes en una versión más desarrollada, pues para generar algún tipo de cambio. Es decir, que podemos estar encontrándonos realmente y ya de facto con eso que algunos autores llaman los hombres digitales y las mujeres digitales también. Sí, doctora, aunque estoy de acuerdo con sus conclusiones, creo provisionales, no estoy muy de acuerdo con sus premisas. Usted ha dicho que su visión era un tanto de ciencia ficción. Siento disentir, puesto que es precisamente la psiquiatría oficial, en las consultas ambulatorias o de hospitales psiquiátricos, donde nuestro amigo Pierre podría encontrarse un diagnóstico efectivamente de ciencia ficción. puesto que la psiquiatría al uso, como bien digo, es la que le diría simplemente que este señor pues tiene un brote psicótico y que está con uno de los síntomas clásicos, ¿verdad?, que es la audición de voces, escucha voces. Y eso precisamente es la visión procedente de la ciencia ficción. Y esa es la ciencia ficción, porque es ficticio que este señor esté loco. Simplemente, la verdad, la realidad sería, vendría, mejor dicho, a nuestro saber terapéutico si consultásemos con los chamanes, que ya desde milenariamente conocen el fenómeno de audición de voces y usan de esta tecnología suya espiritual para contactar con el más allá, y esto es una realidad, a eso me refería, no se trata de ciencia ficción, sino esta dimensión de superhéroe existe en la realidad. La realidad es que hay superhéroes, hay chamanes que hablan con los espíritus y tienen un conocimiento trascendental sobre las cosas del mundo. A ver, doctor Zayus, yo siento decirle que nos encontramos ya en pleno siglo XXI y que hay determinados fenómenos que desde la ciencia computacional se explican perfectamente y no hay detrás de ellos ningún tipo de chamanismo ni teoría acogida de la antropología de antes. Es decir, que hoy en día, y teniendo en cuenta cómo han avanzado las tecnologías, es decir, cómo los seres humanos, esos trabajadores al servicio de un mercado digital, son capaces de generar pequeños aparatitos que ni siquiera pinchando con la uña puedes intentar acceder a ellos. Es decir, que, y recogiendo lo que ya plantean algunos autores, incluso dibujantes de cómic, pueden haberle incorporado un nuevo sistema que tú y yo, usted y yo, no conocemos todavía porque vivimos en otro mundo. Efectivamente, doctora, perdona que la interrumpa. Pero que se la haya metido dentro del cerebro a modo de pulga cerebral electrónica. Efectivamente, perdona que la interrumpa. Es el nuevo modelo de móvil. A eso me refería, que no se trata de ciencia ficción, sino que es la realidad, que es verdad que este señor pues tiene estas capacidades, y eso no es ciencia ficción, eso es ciencia. Bien, pero yo cuando digo que es un superhéroe es porque de entre todos es el elegido, es decir, llámese cobaya, llámese experimento piloto, llámese sujeto cero, esa persona ha sido elegida de entre otros, aunque normalmente los superhéroes siempre suelen estar acompañados en el mundo y a lo largo de los números pues vamos viendo cómo se encuentran con otros como él. Entonces, esta persona ha sido elegida para desarrollar una serie de cualidades y de capacidades que todavía no sabemos si están al servicio de una estrategia comercial de IBM o de Macintosh o de quien sea, o efectivamente es un experimento de algún gobierno o grupo de acción local para meterse dentro de lo que son las redes sociales, que son el sistema que tenemos ahora de ponernos en contacto. Bueno, bien, doctora, eso tenemos que estar de acuerdo que es una hipótesis. Vamos a ponerlo como hipótesis A o hipótesis 1. Vamos a plantearnos ahora la hipótesis B, que yo quisiera aquí poner sobre la mesa, ¿no? Y es que lo que le sucedería antes bien de ser, como usted dice, un experimento o víctima o sujeto de un experimento X, llamémoslo X, bueno, no lo vamos a repetir, ya está, ha quedado claro para nuestros oyentes, podría ser perfectamente también víctima, podría ser este nuestro amigo Pierre, podría ser objeto de una mutación, podría ser la punta del iceberg de una mutación humana a todos los niveles, de lo que antes hablando con usted hablábamos del hombre digital, de esta era, de la nueva era cibernética o del cibersujeto, como a mí me gusta llamarlo. Y nuestro amigo Pierre podría ser ya uno de los primeros que están sufriendo esta mutación a un nuevo, efectivamente, y ahora esto entronca con su teoría, doctora Robajosa, de el superhéroe, del que está conectado con todas las interfaces cibernéticas de las redes informáticas y de los campos electromagnéticos y las frecuencias de onda hercianas del planeta a través de sus sensores mutados, porque son mutantes, no olvidemos. Y esto es el futuro que nos espera a todos. Pues yo no lo tengo tan claro. Si fuera así, espero morirme antes. Y lo que yo intentaría corroborar primero es si esto tiene una base biológica o no. Tiene una base comercial, que es lo que haría cualquier persona pues antes de acudir a un especialista. Saber, encontrar dónde está la causa primera y última. Entonces, yo intentaría averiguar si usted está siendo parte de un experimento. No quiero meterle a usted en un nuevo delirio paranoide. No es esa mi intención, simplemente que vaya a hacerse lo que en términos habituales se llamaría revisión médica. Pues lo está favoreciendo, doctora. Bueno, pues eso no, es lo que no cree. No será su intención, pero le está induciendo a nuestro amigo a la paranoia. Sí, paranoia es poder conectarse a nivel interestelar. O sea, este hombre casi le revienta la cabeza después de lo que usted le ha dicho. Bueno, lo que... Darle un consejo práctico a este ciberhombre u hombre digital o mutante. No es igual que las anteriores cosas. Es que vaya a hacerse una revisión. No, por supuesto, a su centro sanitario, porque ahí no va a encontrar nada, sino a un locutorio donde, primero, le tienen que decir a usted si está liberado o forma parte de alguna compañía. Yo no les sé explicar cómo se hace eso, porque para eso existen estos sitios especializados. Luego también, si le han metido alguna tarjeta y, por supuesto, cuál es la capacidad que usted tiene para asimilar información. Porque lo preocupante no es que se conecte con el mundo a través de las tecnologías. Lo preocupante es hasta cuántos gigabytes tiene usted. Lo más normal es que estos implantes se hagan a través de la nariz. Todos sabemos porque esto ya llevan años haciéndose, ¿no? De todo hemos visto en películas, en documentales científicos, ¿no? Pero sí, bueno, en forma de cristal lo sueles encontrar también. Creo que ya se nos está acabando el tiempo y ya necesitaría nuestro amigo entrar en lo que son los consejos, que ya ha entrado la doctora con algunos muy interesantes. Pues sí, yo siguiendo la línea terapéutica que marcamos aquí, le recomendaría, instalarse un antivirus, ¿no? No sabemos si el antivirus tendrá que ser un híbrido de entre antibiótico, al ser un cibor, ¿no? Sí, un analgésico virtual. Sí, tendría que ser una mezcla de penicilina con un software especial, ¿no? Yo lo que le diría es, si usted puede desconectarse con autonomía y a su voluntad, disfrútelo. El caso grave sería que usted tuviera que sufrir la publicidad, pero si no ese es el caso, si usted puede entrar en las redes informatizadas del planeta, no lo piense dos veces. Véndase al mejor postor, usted podrá venderse al gobierno de los Estados Unidos, a la CIA, a cualquier agencia de información secreta, sus servicios serán muy bien remunerados, por lo menos hasta que esta mutación ya le suceda a casi todo el mundo y entonces entraremos en una nueva era con unos nuevos dispositivos mentales. Y si con esto hemos conseguido resolver alguno de sus pesares, nos daremos por satisfechos. Siguiente consulta. Cartagena, 20 de septiembre de 2013. Apreciados doctores del consultorio radiofónico, necesito de su pericia facultativa para afrontar un grave problema. Soy una joven de 20 años de edad y, debido a mi exceso de belleza, me resulta muy difícil relacionarme con los demás. Las compañeras de la facultad, como soy más guapa y más lista que ellas, me envidian y me odian. Y por su parte los chicos, acomplejados ante mi belleza perfecta, ni siquiera se atreven a acercarse a mí. ¿Qué puedo hacer, doctores? Es de vital importancia para mí saber si mi caso tiene alguna solución. Gracias por su atención. Firmado, Linda Hermosilla. Querida Linda, gracias en primer lugar por confiar en nuestro consultorio radiofónico que está siempre abierto a los problemas de nuestros oyentes. Te expondré brevemente lo que creo que es mejor que puedes hacer en tu caso. Si no tienes mucho dinero, cosa que imagino, ya que eres universitaria, aunque posiblemente tus padres sean ricos, pero eso no es el caso. Suponiendo que no tengas dinero para una cirugía especial, que es la que tú necesitarías, pues aprovecharía en la cocina un utensilio, tal como una sartén amplia, la pondría al fuego cuando estuviese bien al rojo vivo. Me inclinaría, doblando la parte de la cintura hacia adelante, ¿no? Me inclinaría la cabeza, agacharía la cabeza y reposaría la parte de toda la parte de la mejilla, toda la parte de el lado izquierdo de la cara, y lo posaría sobre la sartén al rojo vivo, ¿no? Puedes, yo creo que con unos 30, 40 segundos, media cara y la otra media, va bien, va hecho. Cuando empieces a oler un poco así, como a retostadillo, ¿no? A carne hecha. Y bueno, yo creo que con eso se resolvería lo que es el problema un poco fisiológico, ¿no? De tu belleza. Y luego, el problema psicológico, pues bueno, como eres muy lista, pues hazte la tonta y ya está. Ganarás amistades, etcétera, ¿no? Pues tras las explicaciones del doctor Zayus, poco más que aportar. Toda esta serie de conclusiones a lo que nos lleva es que, pese a todas sus preocupaciones, tiene la suerte, frente al resto de chicas, de tener ya desde muy joven una personalidad y un rol definido. Usted es la guapa y la lista de la clase. Esto a determinadas edades es difícil conseguir, ¿no? Esos dos cánones, pero sí el hecho de que ya sabes quién eres y qué papel te toca jugar. Entonces, aprovéchelo usted, no tiene que invertir el tiempo en una serie de cosas que normalmente nos hacen a los demás perder el tiempo. Y además, qué repámpanos. O sea, la envidia es muy mala, más allá de los cánones y los estereotipos a los que estemos sujetos, pues uno, y al menos sus compañeras de clase, no deberían comportarse así. Y es que la guapa, cuando son guapas, es que son guapas. No hay ninguna otra explicación. Bueno, doctora, perdone que la interrumpa nuevamente, pero quizá tenemos que tener en cuenta, como terapeutas que somos, que esta posible consulta puede ser un delirio de nuestra amiga Linda Hermosilla. Puede tratarse todo de una paranoia suya, en la que en realidad no es ni tan bella, ni tan guapa, ni tan lista, sino todo lo contrario. Y por eso no tiene amigos ni nadie se acerca a ella, porque es un verdadero monstruito, como se decía antiguamente, ¿no? Y es tan tonta, pues que nadie quiere acercarse a ella. Y entonces ella ha desarrollado un delirio, ¿no? De lo que se llama el síndrome que en nuestros manuales psicológicos usted conoce, que es el síndrome del espejito mágico, ¿no? El síndrome madrasta, que se llama, ¿no? ¿Quién es espejito? Sí, hombre, hay que ser muy tonta para funcionar de esa manera. Entonces, si efectivamente es así, pues no deje de seguir escuchando la consulta, porque las soluciones que le vamos a presentar sirven para los dos casos. Yo lo que le quería proponer es que, si su rostro le supone un conflicto, y a los demás también, pues por exceso de belleza o por exceso de fealdad, lo que puede hacer es empezar a pensar ya en algún tipo de oficio que le permita tener la cara tapada la mayor parte del tiempo, claro. Por ejemplo, hacerse cirujana o hacerse bailarina de danza del vientre o bombera también. Del mismo modo, también podría plantearse emigrar a algún sitio donde son otras partes de la mujer las que interesan y en su conjunto suele estar tapada. Así tanto en un caso como en el otro, usted puede plantear a los demás posibles incógnitas sobre cómo, cuál es su tipo de belleza. Y entonces, si va un poco cambiando de oficio o de disfraces, pues unas veces hará que la gente piense que es una mujer como mucho más agresiva y sensual, tipo Catwoman, o pues alguien así como mucho más profesional, sereno, de tendencias rutinarias, como puede ser una médica o una enfermera. Encontrándose ya con esto a cabo en una época universitaria, pues lo que más suele pasar en estos periodos de la vida es que tenga que acudir a muchas fiestas, lo cual puede suponer un problema porque no la van a dejar entrar tanto si es por exceso de belleza como por fealdad. Entonces, en esos casos yo le recomendaría, y además llega ahora una época muy propicia para ello, que usted fuera solo a fiestas de disfraces. Sí, además que eligiese, porque ahora estamos, como muy bien está desarrollando la doctora, estamos dándole consejos en función de tomar como verídico su exposición, ¿no? Que por otro lado no tenemos por qué tener sospechas de que usted dice la verdad y es de una belleza perfecta. Y entonces, tomando esto como premisa, pues estos disfraces, siempre aconsejarle que elija los disfraces pues lo más repelentes posible. Aunque ya sabemos que hay en la psicología humana un mecanismo de atracción de lo opuesto. ¿Qué significa esto? Siempre es la pasión, ¿verdad? La pasión por el monstruo. Entonces, usted, ahí hay un problema grave. La atracción, cuando quiero decir pasión, me refiero en el sentido de atracción inconsciente, subliminal, que nos hacia lo monstruoso también. Entonces, aquí puede haber una paradoja en su caso importante. Que usted se disfrace, por ejemplo, de zombie, efectivamente, porque hay un rechazo de tu belleza, de una belleza excesiva, porque una belleza de tal calibre, por su propio exceso, es algo anormal, es decir, monstruoso. Y es eso anormal, excepcional, lo que puede ser también atrayente y repelente. Y es esa paradoja, esa contradicción humana que es la que está jugando constantemente. Esto es uno de los misterios de las profundidades del alma humana, ¿verdad, doctora? Sí. También otra de las opciones que estaba planteando es que usted se hiciera un cambio de sexo. Socialmente no está ya igual de bien visto ser una mujer guapa que un hombre guapo. No tienen el mismo alcance de éxito ni se les juzga de la misma manera. Hágase hombre, a ver qué pasa. Sí, esa sería otra opción y sería una opción también bastante interesante en el caso de que la lleve a cabo, no deje de ponerse luego en contacto con nosotros para comunicarnos qué tal le ha ido. Y si con todas estas orientaciones prácticas hemos conseguido resolver su problema monstruoso, nos daremos por satisfechos. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. De hoy, el asombroso caso del perro que sabía hablar. ¿Pueden los perros, los gatos, los caballos, todos los animales utilizar procesos mentales racionales? ¿Pueden incluso algunos animales aprender a hablar? Hoy hablaremos del extrañísimo caso que la periodista Ann Landers publicó en cierta ocasión en Torrance, California. Allí, una mujer afirmaba que su perro era capaz de hablar. Y no solo eso, este perro era capaz de articular conferencias complejas y grandes discursos a diferentes discípulos y otro tipo de asociaciones. Los científicos se plantean si Pepe, el perro hablador, no procederá en realidad de más allá de las estrellas, del espacio exterior. Los arqueólogos han descifrado en las pirámides de Egipto jeroglíficos en los que hombres perro profesaban como sacerdotes, conferenciantes y la clase de poder procedente de más allá del espacio exterior. ¿No será Pepe un descendiente de aquel linaje egipcio? Dejamos esta pregunta en el aire para que ustedes lo vayan pensando. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.